cuando estaba en la reunión de vecinos y era, el ambiente era más reivindicativo, pues era más fácil no sentirte miembro de algo que se movía, ¿vale? Ahora como todo esto está bastante estructurado, cualquier reivindicación, pues no sé, no me siento muy partícipe de Parte todo de. ello. Yo vivía en una zona donde había un terreno, ¿vale? Y las casas estaban como alrededor. Yo creo que eso ya facilitaba, ¿eh? Teníamos un punto en común que era ese patio. Y cuando, por ejemplo, cuando llegaba Navidad, fin de año, una fiesta San Juan, pues todos los vecinos nos juntábamos, ¿vale? Podíamos estar todo el año apaleados, pero ese día nos juntábamos y hacíamos nuestra fiesta, ¿vale? En cambio, ahora la comunidad, actualmente en el barrio lo que veo muy como muy posesores, ¿vale? Hay asociaciones, pero cada una está en su casa, dentro de su local. Yo creo que eso es un problema. Y me parece que institucionalmente no se trabaja, se habla más de lo que se hace, ¿vale? No lo veo, lo que se dice no lo veo real. O sea que tú en la, aquí en la mina, ¿dónde crees que hay la comunidad? ¿Dónde tú crees que está la comunidad en el espacio público, en sus casas? Vamos a ver, que uno participe dentro de una sociedad, no creo que eso sea comunidad. Simplemente participa en una asociación. Pero mi comunidad es que, bueno, hacer cosas en común, trabajar en común, ¿vale? Y eso aquí, pues, no lo veo. Hace años sí, pero ha cambiado.